Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. ¿Cómo seguimos, Vanessa, musicalmente? Mira, seguimos con una rapera ecuatoguineana que se llama Mefe, está afincada en Madrid, está dentro del colectivo muy vinculada a Pachamama Crew Familia, que es un colectivo que nace en Madrid hace unos años y está formado principalmente por migrantes que se encuentran en Madrid y deciden emprender esta familia, ¿no?, que se llama Pachamama, ¿no?, ese vínculo con la tierra. Muchos vienen de Ecuador, Bolivia, y Mefe, de la única mujer que está dentro de ese espacio, ¿no? Tiene un tema que a mí me parece interesante. A veces, a lo mejor puede parecer un poco básico, pero también yo creo que dentro de este movimiento, el hip hop, el rap, a través de la rima, al ser una música que engancha tanto con la juventud, tiene una capacidad de sensibilización bastante fuerte. Y tantas cosas por decir, ¿no? Efectivamente, y hay rimas muy buenas, hay gente que hace poesía rimando. Entonces vamos a escuchar un tema que se llama Díselo a ese mam, que es un tema que está en un recopilatorio del 2008 que se hizo, que se llama Rimas contra la Violencia de Género. Y bueno, a mí me gusta también utilizarla, la utilizamos en Agua de Beber. Tenemos nuestro compañero Vivian, que está muy vinculado dentro del mundo del hip hop, entonces a mí me gusta siempre, cuando hacemos un programa dedicado, ¿no?, a jóvenes que están en este ámbito, incluir a mujeres, porque la rima también es cosa de mujeres. Así que ahí os dejo con Díselo a ese mamá. Sé lo que quiero, pero sí sé lo que no. Hay quien se toma la violencia como parte de su religión, descargando frustración. Sin respeto no hay amor, sin amor no hay trato. Nena, y no firmes contrato. La vida es un rato, no quiera pasarla agachado en el rabo, entre pata y pata recibiendo palo. ¿Cuál fue tu pecado, mujer? Dile a ese man que si te quiere, ya bajando la mano, que se tome tu compañía cual regalo. La luna, la tierra, el sol están de tu lado, aunque él se sienta muy grande repartiendo malo. Que si quiere permanecer a tu lado, tendrá que aprender a ser un poco más educado. Que a los guerreros lo queremos delicado, con un corazón enorme, pa' amarnos sin impuestos, sin IVA, sin condiciones, hey, pa' que la batalla ya en el frente no haya duda. Es tan difícil entender que el enemigo es parte de él. Yo sé que aquel que quiere puede, son tus celos y tus egos los que no te dejan ver. Y en esta sociedad, cuando un macho no debe perder, a lo malo de él si no le enseñaron a querer. Él lucha por el mando, tú su trofeo, pues sin ti se ve incapaz, se siente feo. Y como cobarde siempre tira al indefenso, sabemos todo quien acaba siempre bajo suelo.

tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana en la afuera es aquel helado del corazón. Republicana en la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed de libertad. Abandonada, criticada, humillada por su gente. Luchando y ganando este pulso al destino por sus hijos como siempre. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana en la fuerza que le late el corazón. Republicana en la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de ser. Y es ella la que siempre ha seguido adelante, sentadita en su sillita de Enea, a pesar de las trabas que le puso el poder. Es ella la que siempre consigue florecer, recordando tardes de primavera, tragándose el dolor y ahogando su pena, sentadita en su sillita de Enea, tragándose el dolor y ahogando su pena. Sonrisa, su mirada de mujer. Republicana en la fuerza que le late el corazón. Republicana en la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de ser. Amamantándonos de ser de libertad. Amamantándonos.